Hola, buenos días. Estamos acá en el Colegio María Asunción Guglielmi, en la Fundación de Plaza. Somos del curso de primero, estamos con nuestro compañero acá, Juan. Hola, buenas tardes. Una alegría estar hablando con los compañeros. Axel. Hola, ¿todo bien? Buen día. Y bueno, hay un par de compañeros más que no se animan a hablar, pero bueno, ya van a hablar. Hoy vamos a presentar... Hoy va a estar acá hablando el compañero Juan, va a hablar sobre... el diccionario de palabras de Berretine, que nos va a contar después de qué se trata. Y va a cantar un rap, Axel, acá el compañero que canta. Pero antes de eso vamos a escuchar un tema que nos guste, que vamos a escucharlo acá para la cortina del programa, de Calle 13 del Aguante. Para aguantar lo que el cuerpo sostiene, aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados, nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto, a la hora de cenar nos aguantamos los erutos. Bueno, ahí escuchamos el tema del aguante de Calle 13. Continuamos acá con la radio de Museo del Plaza. Acá está mi compañero Juan, que como le prometimos va a hablar sobre el diccionario de palabras que hicimos acá con los chicos. Bueno, yo le iba a contar porque tuvimos una nueva profesora, que es Agustina, y al principio de las clases, ¿no?, ella nos dijo si nos copaba hacer un diccionario así villero, ¿no? Habla de cómo nosotros, qué significaban las palabras que nosotros utilizábamos en el barrio, ¿no? Como ñeri, era como tu compañero, ¿no? Ahí había un par de palabras que ella nos preguntaba si queríamos hacer, ¿no? Porque, ¿qué significaban esas palabras que nosotros usábamos? Bueno, hay un par de palabras, ¿no?, que nosotros decíamos, ¿no?, que le decíamos al Esteban Rucci. Porque era re traicionero el pibe, ¿no? Entonces, de decirle traicionero, le decíamos Ruchi, ¿no? También le decíamos canalla, porque se guardaba las tucas. Y entonces, canalla en nuestro diccionario es... que es un mezquino, ¿no?, que no comparte. También está turro, al torro, corte, que te iba a dormir. Quebrado, que no bancaba la gira, ¿no? No bancaba la toma. Y también está guacho, que significa pibe, piba, una persona. Y bueno, también estaban los chetos, ¿no? Había dos significados. El valor positivo, viste, que son buenos, ricos. Y bueno, también lo malo, ¿no?, que tiene plata. Y yo qué sé, escribimos con la profesora, viste, nos ayudó a fijarnos qué palabras nosotros usamos y tratar de buscarle un significado. Como fantasma, ¿no? O sea, que cuenta cualquier cosa, corte rocho. La verdad, lo hicimos... en nuestro propio diccionario, ¿no? Ella sacó una fotocopia y nosotros tratábamos de decir el significado, ¿no?, de cada palabra. Lo escucharon a Juan, que nos hablaba sobre el diccionario este que hicimos con la profesora Agustina. Y ahora vamos a presentar otro tema antes de escuchar ahora que va a cantar Axel, nuestro compañero. Y el tema se llama International Love de Fidel. Continuamos acá con la radio Voce de la Plaza acá. El tema que escucharon ahí fue International Love de Fidel Nadal, que lo pusimos ahí para escuchar un rato. Y bueno, acá como le prometimos, seguimos con la radio y va a cantar mi amigo Axel acá, el compañero. El mejor recuerdo es el día más triste. Chino, no sabe lo que sufrí cuando te fuiste, pero seguí haciendo lo que vos quisiste. Fuiste para mí, vos seguís vivo, no moriste. Hago de cuenta que de gira vos te fuiste, como siempre lo hacías, pero ahora no volviste. No hay calle que camine encalado mío no pise. Cuando yo me vaya a pedirle a Dios que te avise. Así me espera en las puertas del cielo. Y ya que está mi amigo el Johnny, traelo. Decirle que lo extraño él también y que no encontró un amigo como él. Que se vaya al cielo, camino moribundo, la calle de primavera con tu imagen en mi mente, cantando mi tema, papi. La vida a mí no me salió gratis, que me maten a mí, pero que no me toquen al mati, que mi compa es de oro y de la vida por él. Y que yo sí lo hago, yo no soy puro papel. A veces yo pienso que yo sería sin él, un hermanito menor, tráelo pa' proteger. Que yo no tengo un hijo pa' criar, pero tengo una familia así, siempre me va a amar. Pero mis sobrinos lo que yo pasé no van a pasar, yo me crié que lo que empieza se va a terminar. Lo que empieza se va a terminar, lo que empieza se va a terminar. Lo que empieza va a terminar, oh. Lo que empezaba a terminar. Cuando yo era más chico, un amigo me decía que en la calle pa' valiente no existe la cobardía. Y fui entendiendo mientras pasan los días que a veces la vida por año no deja que sonría. Yo vi a mi mamá toda sangrada, que mi papá le pega hasta dejarla desmayada, pero el descansa en paz y lo sigue amando su mamá. Cuántas veces lloré abrazando a mi almohada, preguntándole a Dios por qué a mí, por qué a mí. Parece que lo malo nunca tiene fin. Mi abuela me dijo trabajar y nunca robe. Cuando todo se calma, a mi viejo le dan que llove. Yo vi cosas malas, vi gente morirse, viva los tiroteos donde yo crecí. Pero hay una cosa que me diferencia a mí, que yo sigo de pie porque yo sí confío en mí. Wow, el Axelito de BC, papá, volvió con más, otra vez, 2016, chao.